pa' abajo moviendo la cola. Y dale pa' arriba moviendo la cola. Y dale pa' abajo moviendo la cola. Moviendo la cola. Y dale pa' arriba moviendo la cola.